Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. El cuento de hoy se llama El gato de la vecina, de Liliana Cineto, una escritora argentina que nació en Buenos Aires. En ese barrio siempre pasaban cosas raras, más que raras, rarísimas. Como esa vez, cuando al gato de la abuela de Lucía se le ocurrió treparse a la punta más alta del árbol de la vereda. Ya sé que no tiene nada de raro que un gato se trepe a la punta más alta del árbol de la vereda. El problema era que el gato no se quería bajar. Ya sé que no tiene nada de raro que el gato no se quiera bajar. Pero su dueña, preocupada, les pidió ayuda a las vecinas y vecinos. Ya sé que no tiene nada de raro que se preocupe y pida ayuda a las vecinas y vecinos, la dueña de un gato que se trepa a la punta más alta del árbol de la vereda y no se quiere bajar. Pero es que allí, justamente, empezaron las cosas raras, porque todas y todos los vecinos se ofrecieron a darle una mano a la abuela de Lucía. Ya sé que no tiene nada de raro que todas y todos los vecinos se ofrezcan a ayudar a una abuela que está preocupada porque su gato se trepó a la punta más alta del árbol de la vereda y no se quiera bajar. Pero en cualquier otro barrio, los y las vecinas hubieran ido a buscar una escalera para rescatar al gato. En este barrio, no, porque las y los vecinos eran raros, más que raros, rarísimos. Por eso, para hacer bajar al gato, al panadero se le ocurrió llevar su caña de pescar. Pero por más que lanzó el anzuelo, no pudo pescar al gato. Entonces, al carnicero se le ocurrió llevar una red de cazar mariposas. Pero por más que la movió de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, no pudo cazar al gato. Entonces, al verdulero se le ocurrió usar un salvavidas con forma de patito. Pero por más que lo arrojaba por el aire, no pudo salvar al gato. Entonces, al barrendero se le ocurrió poner un balde en la punta de un palo de escoba y acercarlo hasta la rama más alta. Pero por más que lo acercó, no pudo hacer entrar al gato. Entonces, a la profesora de inglés se le ocurrió traer la hamaca de la escuela para llegar hasta allá arriba. Pero por más que se amacó, no pudo atrapar al gato. Entonces, a la doctora se le ocurrió traer los cubos de juguete de sus hijos para hacer una torre bien alta. Pero por más que puso un ladrillo rojo sobre otro verde y un cubo amarillo sobre otro azul, no pudo alcanzar al gato. Entonces, al policía se le ocurrió hacer una pirámide humana. Pero por más que el farmacéutico se subió a caballito del vendedor de diarios, y el vendedor de diarios se subió a caballito del mecánico, y el mecánico se subió a caballito del cartero, y el cartero se subió arriba de un bombero, al gato no lo pudieron alcanzar. Entonces, a doña María, la vecina del kiosco de la esquina, se le ocurrió traer una lauchita de juguete. Pero por más que le dieron cuerda a la lauchita que movía la cola y salía corriendo a gran velocidad, no pudo atraer al gato. Fue entonces cuando a la cocinera se le ocurrió traer una lata de atún. El olorcito trepó hasta la punta más alta del árbol, muy rápido, como un hilo de sabor, y le hizo cosquillas en el hocico. El Michifús movió los bigotes para un lado y para el otro, y despacito, despacito, se puso de pie. Se estiró y bajó del árbol. Enseguida, por supuesto, empezó a comer el atún, porque después de tanto tiempo de estar arriba del árbol, tenía hambre. La abuela de Lucía, contentísima, abrazó a su gato y agradeció a todas y todos por la ayuda. Porque, claro, eran muy buenos vecinos y vecinas, aunque hacían cosas raras, más que raras, rarísimas. Y así, con alegría, se terminó el cuento del gato y la abuela de Lucía. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Bellas melodías entonan los violines. Primeros segundos, prepárense para tocar. El clarinete dulcemente toca dúa, dúa, dúa, dú. El clarinete dulcemente toca dúa, dúa, dúa. La trompeta resuena para pa, para pa, pa, pa, pa, pa, para pa, pa, la trompeta. Poesía de Elsa Bornemann.